Muy bien, continuamos en el aire de La Mosquitera, 8:47 de la mañana. Ya estamos llegando al final de este programa, pero vamos a seguir contando noticias, arrancando el día, arrancando la semana y arrancando la programación también de La Mosquitera. Estamos en comunicación, en este caso con el abogado Carlos Lombardi, porque se ha presentado la primera demanda en el país a la Iglesia Católica por daños derivados de violencia de género. Así que bueno, le damos los buenos días, doctor, ¿cómo le va? Buenos días y gracias por llamarme. Por favor, muchas gracias por responder. Y bueno, cuéntenos de qué se trata esta demanda. Bueno, es un reclamo por indemnización económica en el fuero civil a raíz de la denegación de justicia y vulneración de derechos y garantías procesales que el arzobispado de Mendoza le produjo a una señora, a una fiel católica, que presentó una denuncia en sede del arzobispado. Uh-huh. Esa denuncia, brevemente, digamos, ella en esa denuncia ya relataba unas distintas irregularidades por una relación sentimental que tuvo con un diácono de la zona este de Mendoza. Bueno, y digamos, relación que un diácono, por ser miembro del orden clerical, tiene prohibido. Uh-huh. Esa situación, entonces, fue la que presentó la señora a consideración e investigación del arzobispado de Mendoza, y con esa investigación, el arzobispado vulneró distintos derechos y garantías procesales de la señora. A raíz del daño producido y la denegación de derechos que les he mencionado, es que se presentó ante la justicia provincial a solicitar un resarcimiento económico, todo encuadrado en la ley 26.485 de protección integral de las mujeres. Bien. ¿Y qué tiene que ver con eso, digamos, esta demanda, entonces? ¿Cómo está dándose? ¿En qué situación está esta demanda? A ver, como ustedes sabrán, y así fue informado a sus colegas, el encuadre jurídico se da a raíz o a partir de la aplicación del artículo 6, inciso B, de la ley que les comenté, que es el modo de violencia institucional. La Ley de Protección Integral de Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes contempla una serie de tipos o modalidades de violencia, comúnmente llamadas violencia de género, violencia institucional, psicológica, familiar, etcétera, física y patrimonial inclusive. Pues nosotros entendemos que, dado que la institución religiosa vulneró derechos y garantías procesales, es que perfectamente puede encuadrar en la ley que les comenté. Uh-huh. Actualmente la demanda ya ha sido contestada oportunamente, y ante otros medios de comunicación el arzobispado negó la existencia de la demanda porque no estaban notificados. Se notificó la demanda, la contestaron, y bueno, para nosotros no fue sorpresa, y fue algo que también compartimos en los medios, se niegan. El arzobispado de Mendoza se niega, así como se lo estoy diciendo, a cumplir o tener la obligación de cumplir con las normas del ordenamiento jurídico nacional, como diciendo, nosotros estamos por sobre la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Uh-huh. Hay una gran denuncia que usted ha hecho en otras ocasiones acá también a los micrófonos de La Mosquitera, que tiene que ver justamente con este tema, ¿no? La Iglesia con sus propias leyes por sobre la del Estado Nacional, por lo menos acá en la Argentina, y por ahí va la defensa, ¿no? Tal cual, es la defensa que siempre hacen ellos, es decir, van a la justicia a solicitar que esa impunidad con la que se manejan por aplicación de estas leyes les sea reconocida. Nos pasó en el caso Iván González contra el Obispado de Mendoza, nos pasó en el caso Esteban Tomás Córdoba contra la Orden Salesiana, ahora nos pasa con el caso de la señora Yolanda Quiroga contra el Obispado de Mendoza. Es decir, se niegan, como bien lo han dicho y lo han expresado, a comprensión de parte, a relevo de pruebas, se niegan a cumplir con el ordenamiento constitucional argentino. Bien, ¿pueden hacerlo? ¿Hay todavía aún leyes que lo amparan en este caso? A ver, por poder hacerlo lo pueden hacer, y de hecho lo han hecho, por eso hemos puesto a consideración de la opinión pública esta aberración jurídica. Lo que imaginamos que la justicia no va a hacer lugar es a este argumento. Confiamos en esto que le estoy diciendo, porque ya afortunadamente nos pasó en los dos pleitos que les dije, incluso el segundo está para ser confirmado en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que la justicia, digo, la jurisprudencia, esté a favor de los derechos humanos y la Constitución, y no de una prebenda legal, antijurídica e ilegal como es la que está pidiendo el arzobispado. ¿Podría contarnos un poco más acerca de eso? De esta sistema, ¿no?, que ampara a la Iglesia. A ver, el argumento tradicional de ellos es: nosotros nos amparamos en el acuerdo, en un concordato, en un tratado internacional que la Argentina firmó en 1966 con la Santa Sede. Ese acuerdo les da el derecho a la Iglesia de tener sus propios tribunales, que para nuestro modesto modo de ver son inconstitucionales de pies a cabeza, de modo tal que además ellos agregan que la señora, como cualquier otro cristiano o católico, presentó su denuncia ante la jurisdicción eclesiástica y por lo tanto tiene que someterse a sus normas. No importa que esas normas sean violatorias de derechos humanos y de normas constitucionales. Ellos dicen, nosotros tenemos estas normas y aplicamos nuestras normas. El Estado no se mete, la señora que se embrome. Sí. Buen día, doctor. Tato Rivas lo saluda desde acá de La Mosquitera. Buen día, ¿cómo le va? Bien, a mí me da la sensación de que vamos llegando a un callejón como si fuera un callejón sin salida, porque finalmente lo único que queda acá para mirar es cómo hacemos la separación de la Iglesia del Estado y cómo se la trata a la Iglesia como a cualquier otra organización civil de esta sociedad. Tal cual, acá, yo diciendo ahí un poquito respetuosamente con usted, no hay un callejón sin salida, es decir, acá hay una salida que es la Constitución, los tratados internacionales y que el Poder Judicial siga reconociendo que los derechos humanos prevalecen sobre el derecho canónico. Sí coincido con usted en cuanto que desde el punto de vista político todas estas situaciones que llevan a la Iglesia al Poder Judicial confirman y vuelven a ratificar que hay que poner a la Iglesia en su lugar. Como bien usted dice, el Estado tiene que eliminar todos los privilegios y prebendas legales que la Iglesia cuenta precisamente por el aval del propio Estado. Estamos hablando de este concordato famoso del año 1966, plena dictadura de Onganía. Estoy hablando del artículo 146 del Código Civil y Comercial de la Nación, que considera a la Iglesia Católica como persona jurídica pública no estatal. Estoy hablando de la Constitución Nacional en su artículo 2, eso tal vez un poco más a largo plazo, por la dificultad de reformar la Constitución. Y el cuarto pilar donde se asigna el sistema de privilegios es este conjunto de baterías de contenido económico por la cual los argentinos y argentinas estamos bancando, disculpe el vulgarismo, bancando económicamente a estos parásitos sociales como son los obispos que viven a costa nuestra. De modo tal que desde el punto de vista del Poder Judicial o la perspectiva judicial, afortunadamente, y ojalá sea así en el caso de la señora Quiroga, la justicia ha dado respuesta haciendo prevalecer los derechos humanos sobre el derecho interno de la Iglesia. El problema está en la cuestión política. Incluso ayer el presidente Macri estuvo en Salta y los medios titularon como que el obispo de Salta le dio un tirón de orejas al presidente de la República. Está totalmente tergiversada la relación política entre Estado e Iglesia. Por lo tanto, hay que ahondar en la separación. En cuanto al caso en particular, ¿ha habido alguna presentación de pruebas, algo, o directamente nada? No, todavía no. Procesalmente estamos en etapa de contestación de una excepción que ellos han planteado, el arzobispado dentro de las chicanas, en el lenguaje judicial, presentó una excepción de incompetencia. Es decir, ellos al contestar la demanda nuestra, le dicen al juez: señor juez, señora jueza, usted no es competente en esta materia, porque al tratarse de un acuerdo internacional, que es el privilegio que ellos invocan, esto es competencia de la justicia federal. En esa etapa estamos, tenemos que contestar esa excepción y luego esperemos que sí siga la producción de las pruebas. Muy bien. Doctor, le agradecemos mucho, como siempre, su tiempo para Con la Mosquitera. Gracias a ustedes, que pasen buen día. Igualmente. Estábamos escuchando entonces a Carlos Lombardi, abogado, y esta demanda que se realiza a la Iglesia Católica por daños derivados de violencia de género. Así que bueno, esto era lo que estaba pasando. ¿Arrancamos o no arrancamos?